11:36 de la mañana, estábamos esperando la llamada de prensa del ayuntamiento y tenemos al otro lado a Cirilo, que creo que me escucha bastante bien. Sí, te escucho, Aris, oigo un ano. Bueno, nos hemos puesto antes en contacto contigo pues para que nos cuentes cómo está la situación en Galdakao en cuanto al temporal. También nos hemos enterado a través de las redes sociales por la Policía Municipal de ese fallecimiento de un hombre de 65 años, ¿cierto? Así es, ha fallecido desgraciadamente una persona de 65 años con iniciales ARD aproximadamente a las 9 menos cuarto de la mañana. Y si bien las primeras hipótesis apuntaban a que pudieran ser causas naturales del fallecimiento, según las primeras diligencias abiertas por la Ertzaintza, como sabéis, responsable del atestado, se apunta a la posibilidad de que una caída y posterior golpe pudieran ser las causas de este fallecimiento. Aún no se sabe ciertamente cómo puede ser, cómo ha podido ser. Estas diligencias apuntan a esto último, sí, que os acabo de decir, vale, un posterior golpe traumático, aunque, como bien sabemos, era la autopsia, lógicamente, quien determine las causas reales de esta muerte. Por supuesto. En cuanto a las situaciones de la situación de las carreteras y demás, hemos visto también que los accesos al hospital pues bueno, están abiertos y... Se ha ido recuperando cierta normalidad, entre comillas. El Ayuntamiento, aplicando el plan de actuación municipal, ha establecido lo que denominamos la mesa de crisis, que está contemplada en este plan de actuación municipal, para intervenir en aquellas situaciones, como bien sabéis, un poco adversas. En este caso se ha decretado la situación de alerta naranja. Como os decía Aritz, se ha ido recuperando cierta normalidad dentro de lo que cabe. Pero sí es cierto que Galdakao, como el resto de las localidades vizcaínas, ha amanecido colapsado con el tema de transporte público, accesos, los centros docentes han suspendido sus actividades escolares, sí, y evidentemente se ha priorizado los accesos al hospital. A los servicios de urgencias. Efectivamente. Eso es. Bueno, pues amanecíamos así esta mañana. Por lo demás, no ha habido ningún problema. No, salvo el hecho luctuoso que hemos citado en primer lugar, el resto han sido afortunadamente pues algunas colisiones de chapa que se han resuelto con partes amistosos, los menos, coches cruzados derivados del intento de sus propietarios y propietarias de mover el coche y la gente para desplazarse a sus centros de trabajo y ver la imposibilidad y han dejado los coches cruzados y, como decíamos, pues gente pues afectada como otras localidades por la ausencia o el goteo de transporte público, que ha tenido muchas dificultades lógicamente para establecer las líneas y la regularidad ya conocida. Pues muy bien, sí, estamos informando de todo ello, pendientes de lo que dicen también de tráfico del gobierno vasco. Eskerrik asko, Cirilo. Eskerrik asko, soy Yarit. Vale, bestere baterarte. Agur. Agur. Bueno, pues tenemos, parece ser, la confirmación oficial de que ha podido ser por un golpe en la cabeza, aunque la autopsia dirá porque ha sido el fallecimiento de ese hombre de 65 años en Galdakao, a la altura de Telefónica en la calle principal, en Juan Bautista Uriarte. Seguiremos atentos a lo que está ocurriendo en las carreteras, tanto de Galdakao como vizcaínas. Apuntaba a Cirilo de que la normalidad está volviendo, si ha habido algún golpe de chapa, y bueno, pues las carreteras pues se han abierto esos accesos a los servicios de urgencias, de emergencias, también pues para que los diferentes agentes, ya sea la Policía Municipal, Ertzaintza, bomberos, etc., pues puedan realizar bien ese trabajo. 11:41 de la mañana. Intentamos ofrecerte la información de la manera más rigurosa posible. A veces tenemos que esperar a que los diferentes agentes pues se pongan en contacto con nosotros o nosotros nos pongamos en contacto con ellos. Y de esta manera pues ofrecerte la información pertinente. Bueno, seguimos de alguna manera calentando la mañana de miércoles. Esta mañana fría, amanecíamos a las... Yo, cuando he abierto la ventana a las 6 de la mañana y he visto ese manto blanco cubriendo a Perribay, pues he dicho, ya está. Día complicado. Seguimos viendo fotografías que va subiendo la gente de Galdacao, personas que van subiendo fotografías a las diferentes redes sociales. Ese manto blanco que cubre toda Vizcaya, toda Guipúzcoa, toda Álava, Nafarroa, Iparralde, en Francia también, decía la policía municipal, En este caso, la Policía Municipal, no tráfico del Gobierno Vasco, decía que también estaba prohibido la circulación de camiones. Vizcaibus, pues de momento no ha dado noticia a través de las redes sociales. La gente sigue preguntando a la cuenta de Vizcaibus cuándo se dará ese servicio y de momento pues no. Bueno, seguiremos pendientes. Algo complicado porque si no se puede circular bien por las carreteras, aunque ahora pues ya se están despejando, pues que los servicios públicos de transporte no funcionen adecuadamente, que sí sabemos que hay un temporal, pero que no funcionen adecuadamente, pues es un problema. Sobre todo para acudir a hospitales, centros de emergencia, etc, etc. Así lo hemos hecho antes, Osakidecha lanzaba ese mensaje a través de su cuenta de Twitter. Decía que solo acudamos a los hospitales, a los centros de urgencias, de emergencias, solo si es necesario. Que parecen a veces mensajes generalistas, pero aun siendo cierto, pues... En fin, cada persona, pues los padecimientos de cada persona pueden ser múltiples, ¿no? Y los servicios hay que darlos, sí o sí. Qué bonita foto la que estoy mirando ahora mismo. De Moyúa, nevado. Desde muy pronto, también por la mañana, aparecían fotos espectaculares del Guggenheim nevado. Eso sí, las postales van a ser preciosas. Apuntaba también Cirilo que... Que los coches, las personas que se han atrevido a coger el coche, pues claro, en barrios, por ejemplo, altos como el de Aperribay, coger el coche, pues complicado. Nos informaba Josu muy pronto por la mañana que en la cuesta de la escuela de Aperribay, pues que había un pequeño colapso de vehículos. Emi, nuestra compañera de la radio, también ha dicho que me voy a trabajar en coche y no, en autobús. Y efectivamente, en autobús, que ha tardado un poco más. Pues nada, se avisa al trabajo que vas a llegar un poco tarde porque los transportes públicos pues no están, como es normal también, actuando al 100%. Y ya está, y no pasa nada. Y el coche lo dejas en casa, ¿vale? Lo llevamos diciendo ya 3 horas. El coche en casa, el coche quietecito. Que no funcione el autobús, a primera hora funcionaba, después no. Funcionar, digo, las líneas. Pues bueno. Pues llamas al trabajo y dices que es imposible. Dice Josu que aún sigue el coche que se ha cruzado. Bueno, ahora bajaremos en un momento, en un cuarto de hora, y veremos a ver cómo está el coche. Es que el caso Josu. Siguen recordando desde tráfico del Gobierno Vasco que la AP68 está abierta en ambos sentidos. La A1, en cambio, entre Argomaniz y Eguino, cortada en ambos sentidos. dicen también que están empezando a funcionar ya con normalidad los servicios. Bueno. Mira que se preveía. La Policía Municipal de Galdakao dice en Twitter, en su cuenta de Twitter, que en la calle Lapurdi y Berluce, accidente de tráfico. Policía local trabajando. Accesos y subida a Perribay abiertos, pero peligroso para circular, dice la Policía Municipal hace 7 minutos. Y Josu acaba de decirnos hace nada, 1 minuto, que el coche sigue cruzado. Bajaremos a verlo.